Hola, bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos radialmente juntos el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado. Programa que se transmite por Aire Libre Radio Comunitaria en el 91.3 del dial. Esta historia se repite siempre un año otra vez. Nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. También trabajamos en el Centro de Responsabilidad Penal Juvenil de la ciudad de Rosario. Sin violencia ni dolor, no se puede estar. Yo soy la señora Marcela y doy lengua en el SARPEJ y hoy vamos a hablar sobre la poesía. La lírica es uno de los géneros literarios. La palabra lírica define todo aquello relativo o perteneciente a la lira o a la poesía propia para el canto. La poesía es un género relacionado con el arte, con la belleza y los sentimientos. Se reconocen las dotes y el talento de los escritores de poesía por las sutiles selecciones de palabras, de metáforas y de rimas que brindan musicalidad en sus obras. Las más populares tocan temáticas relacionadas con el amor y el romance, la batalla y el heroísmo, y las tradiciones de un pueblo. La poesía es un género literario, una forma de escritura creativa donde las oraciones son llamadas versos y los grupos de versos son llamados estrofas. Se caracterizan por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Si nos remontamos a los orígenes de la poesía, podemos decir que sus orígenes son griegos. Se trataba de aquella poesía que no estaba destinada a ser leída, sino a ser recitada ante un público, por un individuo o por un coro, acompañado de algún instrumento de música, principalmente de la lira. Según la mitología griega, Apolo, dios de las artes, de la belleza y de la adivinación, tocaba hermosas canciones con este instrumento, expresando un mundo subjetivo pleno de emociones. Escuchemos qué nos dice el poema de José Martí, al que tituló Cultivo una rosa blanca, en la voz de Sol Frutos. Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, pero para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Cardo ni Ortiga cultivo una rosa blanca. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme, quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, dos veces vi el alma, dos. Cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Muchas gracias, Sol, por leernos esta hermosa poesía de José Martí. Ahora los invito a escuchar un poema de Mario Benedetti llamado Ustedes y Nosotros, transformado en canción y cantado por Juan Carlos Baglietto. Exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas qué bueno, sin sábanas da igual.